en Honduras. Y seguimos hablando del acuerdo de Escazú, y es que este acuerdo tiene un importante componente que busca garantizar la protección a personas defensoras de los derechos humanos. Esto lo convierte en un instrumento muy importante para garantizar protección a personas defensoras, particularmente en Centroamérica. En esta región, solo Nicaragua y Belice han ratificado el acuerdo, lo que genera preocupación en sectores ambientalistas hondureños. El reporte con nuestra compañera Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales para ustedes y para quienes nos están sintonizando. Y es necesario continuar presionando por la aprobación y la ratificación del Acuerdo de Escazú, sobre todo en Mesoamérica, donde se concentra la mayor cantidad de países que no están dando seguimiento a esta herramienta en protección de los bienes naturales y de los territorios. Y hay un componente sobre la realidad de los defensores y las defensoras, lo que debe motivar a la firma de este acuerdo. Escuchemos a Carlos Aguilar, coordinador de Justicia Climática de Oxfam en América Latina y el Caribe. En este momento, nuestra apuesta está colocada alrededor del tema del Acuerdo de Escazú, que como usted sabe es un acuerdo que gira en torno a los temas de participación, transparencia y información, acceso a la información. Tiene un componente relacionado a defensores y defensoras, y por eso nos parece un instrumento sumamente importante en el contexto centroamericano, en el contexto de toda la región de América Latina, pero en Centroamérica en particular. Y esa es una de las razones por las cuales hemos estado haciendo una apuesta importante a nivel de la región en torno a este acuerdo, y tanto para buscar la firma, ratificación e implementación del mismo. Entonces, por eso es que en este momento estamos insistiendo mucho en la importancia de los mecanismos de protección y en cómo lograr que estos mecanismos, además de que sean aprobados por los estados, pues supongan todo un fortalecimiento de las organizaciones indígenas y al mismo tiempo suponga instituciones y financiamiento para la implementación adecuada de las medidas de protección que se requieren. Recientemente se conoció que ya Belice forma parte de los países que lo ha aprobado, que lo ha ratificado. ¿Cuántos más hacen falta en la región, Carlos? Faltan varios países a nivel de la región. El caso, yo diría, más grave en este momento es el de América Central, donde prácticamente solo tenemos Nicaragua y Belice, como decía usted ahora, que recientemente ratificó, pero todavía no tenemos la ratificación en Honduras, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Costa Rica. Entonces nos encontramos en una situación bastante compleja en la región en materia de derechos humanos, y se expresa también alrededor del tema del Acuerdo de Escazú. Y eso nos tiene muy preocupados. En los próximos meses, en el próximo mes de mayo, se va a celebrar incluso una reunión de la Red Centroamericana por el Acuerdo Escazú, y va a ser muy importante el apoyo y el impulso que se le pueda dar a todo este esfuerzo por avanzar en la ratificación, pero también en difundir la posibilidad de cómo usar este instrumento en defensa del ambiente, pero también de las personas que están luchando por proteger sus territorios y los bienes comunes. El acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado por un conjunto de países en la localidad de Escazú, Costa Rica, el pasado 2018. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros.